Bueno, importante que las autoridades, tanto departamental como nacional, implementen una ayuda más a las emisoras, como a la emisora comunitaria, por decir, la emisora comunitaria de Tocaima, Chalón Estéreo, nos faciliten, nos den pautas, nos contraten para que tengamos algún ingreso, porque realmente el problema general de nuestras emisoras es económico. Entonces, valdría la pena que el departamento y la nación se preocupara, ya que el municipio no lo hace.